plaza, llegó con la primavera. Sentada estaba esperando con una cerveza a medias. Una chica de frases que se enredan, ojos pantera, de boca inquieta. Cuenta que su vida ha sido intensa y yo me pierdo en tres torietas. Y esa noche sospeché que algo en mí podía mover. Cosas buenas, menos malas, por las dudas me quedé. Toda ella tenía algo que llamaba la atención. Daban ganas de quedarse y conmigo se quedó. Después de dos peculiares encuentros, audios eternos, deseo incierto, sus labios se acercaron a los míos y despertaron algo ya muerto. Como un castillo de naipes caigo al suelo, no lo esperaba y me entra el miedo. Las ganas se me escapan de los dedos, no lo controlo, ya no hay remedio. Y tras eso confirmé que algo en mí podía mover. Más cosas buenas que malas, y por eso me quedé. Toda ella tenía algo que llamaba la atención. Daban ganas de quedarse y conmigo se quedó.